tal? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queremos conocer cómo se está desarrollando en Malvinas Argentinas también esta etapa que genera esperanza, ¿no?, respecto de la vacunación contra el COVID. Bien, así es, como vos decías, ¿no? Una etapa que comenzó ya hace un par de semanas con todo lo que es el operativo de vacunación al personal de salud de aquí de Malvinas Argentinas. En una primera etapa tuvimos una vacunación con respecto a todo este personal. Y en el día de ayer, por suerte y con la esperanza que esto conlleva, comenzó efectivamente el plan de vacunación a la población de mayores de 70 años y personas de riesgo. ¿Cuáles son los puntos de vacunación que están funcionando en Malvinas Argentinas? Hasta el momento tenemos lo que es la escuela EPE número 3 de la localidad de Los Polvorines. Ayer comenzamos alrededor de las 9 de la mañana, que tuvimos nuestro primer vacunado, nuestro primer vecino vacunado de aquí de Malvinas, y el único punto que tenemos aquí es en la escuela Paul Harris, como se conoce, de la ciudad de Los Polvorines. Si bien tenemos operativos de inscripción, que eso está bueno también poder aclarar a la comunidad, el único punto de vacunación es el que se encuentra en la escuela EPE número 3 de Los Polvorines. ¿Están pensado utilizar otras escuelas en las próximas semanas mientras avanza el operativo? Sí, por supuesto. No escuelas. En una primera etapa, antes de obviamente del inicio de clases, se había contemplado la posibilidad de poder hacerlo en 5 puntos del distrito, pero bueno, ahora como estamos próximos al inicio de clases, vamos a reorganizar y redireccionar los establecimientos en donde vacunar. Lo que sí está bueno es poder aclarar que obviamente estos nuevos puntos van a ser comunicados a la brevedad cuando esto ya esté establecido, ¿no? ¿Los hospitales entonces y el sistema de salud, las salitas, no están funcionando como lugares de vacunación? En el hospital lo que tenemos es toda la vacunación al personal de salud, no en las salitas, si esto cabe aclarando. En el hospital, en el vacunatorio central que se encuentra en el hospital Federico Abete, solamente lo que se está vacunando es personal de salud, justamente para evitar la circulación y el aglomeramiento, ¿no? ¿Qué cantidad de vacunadas y vacunados tiene Malvinas Argentinas? Hasta el momento tenemos alrededor de 300 y 400 personas vacunadas. Obviamente, en esta primera instancia es todo lo que es el personal de salud. Recién en el día de ayer ya comenzamos con la población en general, teniendo en cuenta los mayores de 70 y personas de riesgo. Recordamos que la vacuna contra el COVID es una vacuna voluntaria, hay que manifestar la intención de aplicársela entrando a www.vacunatepba.gov.ar y allí, bueno, completar el formulario para manifestar. ¿Saben qué porcentaje de la población de Malvinas ya se inscribió para recibir la vacuna? Y estamos en un 30-40% de inscriptos. Malvinas realmente tiene un alto porcentaje de inscripción, pero todo esto debido a los operativos de inscripción que estamos realizando desde el municipio de Malvinas. Cabe también contarte y también que lo sepa la población que estamos haciendo los operativos de inscripción en los centros de jubilados. Sabemos que justamente este sector de la población es aquel que por ahí le puede costar un poquito más el tema de bajarse una aplicación en su celular y el tema tecnológico. Entonces, ahí es que se decidió desde el municipio poder hacer estos operativos de inscripción en diversos centros de jubilados del distrito. Entonces, eso lo que nos permitió a nosotros es aumentar la cantidad de inscritos, no solamente con inscripción, sino también llevando la información y el asesoramiento, ¿no? Porque puede muchos vecinos y vecinas pueden tener incertidumbre al respecto. Claro. El inicio de este año, Florencia, marcó un pico en los primeros 15 días de enero que de a poco va mesetándose. Malvinas Argentinas está dentro de los municipios de acá de la zona noroeste del conurbano con números que, si bien no son los deseables, van de a poco descendiendo, ¿no? ¿Cómo van monitoreando? ¿Cómo es la comunicación oficial en los partes diarios que van pensando y a partir de ahí cómo van diseñando las próximas semanas? Bien, esto es como un día a día, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el día de ayer nosotros por ahí teníamos una expectativa quizás un poco más elevada con respecto a lo que es el acercamiento, ¿no?, de la población que ya está inscrita a vacunarse, y los resultados por ahí no fueron los deseados, pero sí, digamos, como que se maneja una real esperanza de que esto pueda ir aumentando. Yo creo que también tiene que ver con la difusión, por eso también agradecemos a los medios de comunicación como ustedes, que incentivan y que obviamente brindan la información correspondiente para que la población se informe, sepa, se saque las dudas con respecto a lo que es la vacuna. Vamos manejando día a día el tema de las estadísticas, de los números, en constante articulación con lo que es la provincia de Buenos Aires y con las encargadas de la escuela. Esto lo vamos, digamos, como manejando y puliendo día a día, porque claramente es una situación excepcional, algo que vivimos, digamos, históricamente es la primera vez que nos sucede algo así, ¿no? De tener que, de forma masiva, tener que vacunar a toda la población contra un virus que realmente nos desfastó el año pasado, ¿no? Y en esto de pensar estratégicamente, contabas, primero fue el personal de salud, sobre todo las terapias intensivas, sí, como pasó en la provincia. Arrancó ayer la vacunación a adultos y adultas mayores de 70 años. Nos acercan acá algunas preguntas. ¿Cómo es la cita que hacen a las personas de riesgo, por ejemplo, las y los maestros y maestras que forman parte de los grupos de riesgo, que ya se anotaron y que están a la espera, en algunos casos con ansiedad de que se confirme alguna fecha? ¿Cómo es esa cita para que van haciendo desde el municipio para la vacunación? Bien, el tema de los turnos, obviamente hay una primera etapa que es la inscripción y la segunda es la de designación del turno, ¿no? Que esto, la designación se realiza desde el gobierno provincial. La cita llega por mail a cada uno de los inscritos y ahí es donde se le comunica en qué lugar, qué día y en qué horario va a ser la vacunación. Reitero lo mismo, ¿no? Que por el momento tenemos lo que es la escuela EP3 de los polvorines, que hace incluso justamente esto de plantear estrategias. En el día de ayer no solo se vacunaron personas mayores de 70 y personas de riesgo, sino también personal de salud que fue derivado a las escuelas. Entonces, es como yo te decía anteriormente, es un día a día que las cosas, esto es muy dinámico, no es, digamos, un operativo de vacunación estático, que esto tiene como reglas inamovibles, no, es justamente un operativo súper dinámico, porque obviamente también dependemos de las llegadas de la vacuna, ¿no? O sea, y también de las dosis que van llegando al distrito. Claro. Y digo, la preocupación un poco surge por esto de el repentino virus que se dio de la vuelta a la presencialidad en las escuelas, digo, en general por mucha presión también que se ejerció de distintos sectores, pero lo cierto es que las maestras y maestros que tienen que retornar, algunos forman parte de los grupos de riesgo y se han inscrito y están esperando. Todavía la etapa de vacunación a docentes en Malvinas no empezó. Los turnos se están designando, eso es, estamos en esa etapa de designación de turnos. Bien. Una vez que ya esos turnos se puedan designar, por supuesto que la vacunación está óptima para el personal docente de aquí del distrito, por supuesto, pero en la etapa de designación de turnos, ¿no? En este momento están designando. Exactamente, por un tema de cantidad de dosis que han llegado al distrito. Bien. Una última pregunta al respecto que tiene que ver justamente con esto, con cómo se despliega el operativo, la información de, justamente la articulación con los sindicatos, ¿no? Porque recogemos experiencias y te compartimos de otros municipios. En el caso de Pilar, se aprovecharon también los centros de salud de los sindicatos. SUTEBA, SADOP y el municipio de Pilar articularon la semana pasada el inicio de la campaña de vacunación a docentes. ¿Tienen pensado en Malvinas hacer algo similar? Sí, hay un plan estratégico que, bueno, por el momento lo estamos como terminando de armar y de poder ejecutar, pero sí, claramente hay articulación con los sindicatos. Esto es algo que realmente es transversal a todos, digamos, ¿no? Todo aquel que tiene la posibilidad de poder articular y de participar y de brindar sus instalaciones, por supuesto que esto es bienvenido, ¿no? Florencia Neira, te agradecemos muchísimo estos minutos. Quedamos a disposición aquí en la radio para seguir dialogando y compartiendo esta información que es fundamental que llegue a la población. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Y una última cosita, de nada, de poder generar un poco más de conciencia en la población de que pueden inscribirse en el plan provincial público y gratuito y optativo contra el COVID-19, de que esto claramente es una esperanza y de volver a la normalidad que tanto deseamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta luego.